Y yo sé que Dios es el que va a hablar en esta tarde. Juan, capítulo número 8, hermanos. Este canto que entonaba Belén es algo hermoso que expresa una verdad maravillosa, la gracia de Dios, hermano, la sublime gracia de Dios. Vamos a buscar en Juan 8, versículos del 34 al 39, amén. Juan capítulo número 8, versículos del 34 al 39. Póngase de pie, hermano, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde. Dice la palabra del Señor juntos de la siguiente manera. Así que, juntos, dice, así que, ¿verdad? Del 34 le dije, estaba probándolo. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te doy gracias por tu iglesia, por mis hermanos, Señor, porque ciertamente hemos sido comprados con tu gracia y con tu sangre preciosa. Eso que cantábamos al final, Señor, sublime gracia, tomaste mi lugar, cargaste nuestra cruz, es lo que nos tiene en esta tarde aquí reunidos. Y yo te pido que me ayudes, Espíritu Santo, a hablar lo que tú quieres que yo hable, y que no sea mi carne, y que tampoco sea solamente, Señor, una emoción, sino que seas tú el que provoque, Padre Santo, un cambio y una transformación en nuestros corazones en esta tarde, Señor. Creo que tú has sintonizado, Padre, desde la oración hasta la alabanza, y sé que la palabra también está en el mismo sentir de lo que tú tienes en esta tarde para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, atamos al hombre fuerte, Señor, todo espíritu que quiera distraernos de entender la palabra, todo espíritu te pido que sea atado en el nombre de Jesús, que quiera robar la palabra, Señor, todo espíritu de distracción, de sueño, de enojo, Padre, lo atamos en el nombre de Jesús, todo espíritu de religiosidad, lo atamos en el nombre de Jesús, y declaramos que en esta tarde tu palabra, Señor, es buena, y la semilla es buena, y la tierra es buena, por lo tanto, Señor, el fruto será bueno también, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Siéntese, hermano, por favor, gracias. Dice la palabra del Señor: Jesús le respondió: de cierto, cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué dice, hermano? Esclavo es del pecado, ¿sí? Así que si el Hijo os libertare, dijo Cristo, seréis verdaderamente libre. Pero el 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién no queda en la casa, hermano, para siempre? ¿Quién sí queda en la casa para siempre, hermano? El Hijo. Dios nos ha estado hablando. ¿Qué somos, hermanos? Hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los esclavos? No quedan en la casa para siempre. ¿Quiénes quedan en la casa para siempre? Los hijos. ¿Quiénes somos los hijos? Nosotros. Pero hay un problema, hermano. Si usted lee esta porción, hermano, es que realmente a veces no nos damos cuenta, hermano, de lo que el Señor Jesucristo está hablando, porque hay un versículo anterior, a ver si ahorita lo puedo encontrar, hermanos, donde Jesús comienza este discurso diciendo: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Para quién era el sermón? ¿Para quiénes? Para los que habían creído en él. ¿Era para los conversos o los inconversos? ¿Era para la iglesia o la no iglesia? Ok, antes el Señor les dice a todos los judíos que habían creído en él, estas palabras les dice: todo aquel que hace pecado, ¿qué dice la Biblia? Esclavo es del pecado. Y el pecado, o el esclavo mejor dicho, no permanece para siempre. Los hijos sí permanecen para siempre, hermano. ¿Sí? Cuando creyeron los judíos, algunos judíos, en Jesús, Jesús les da estas palabras y les dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una diferencia entre creer en Jesús y ser libre, hermano. ¿Sí? Una tremenda diferencia entre creer en Cristo, hermano, y ser libre. Cuando el Señor empieza a exponer esto, los judíos se ofenden, los judíos que habían creído en Él, ¿sí? No los judíos que no habían creído en Él, porque ¿a quién le está hablando Jesús? A los que habían creído en Él, porque a veces lo sacamos del contexto y pensamos que son los judíos que no creían en Él. No, si usted lee el contexto, Jesús le hablaba a los judíos que habían creído en Él, y los judíos que habían creído en Él se ofenden, porque Jesús les dice: ok, creyeron, pero si hacen pecado, ¿qué creen? Son esclavos del pecado, ¿sí? Y dice, ustedes son esclavos, les tengo noticias, los esclavos no van a quedar en la casa para siempre, ¿sí? Pero los que son hijos, ¿sí?, permanecen para siempre. Los hijos, hermanos, son los que tienen derecho a la libertad, amén. Y usted y yo tenemos derecho a la libertad. Es muy contundente Jesús. Los judíos se ofenden, los que habían creído en Él, ¿sí? Los cristianos primeros de aquella época, por así llamarlos, se ofendieron y dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿sí? Además, Jesús les dice: es que ustedes son de vuestro padre el diablo. Y dicen: no, nuestro papá es Abraham. Y Jesús les responde: si fuerais hijos de Abraham, ¿qué dijo Jesús? Las obras de Abraham haríais. Pero como ustedes están haciendo las obras que no son de Dios, entonces realmente más bien son hijos del diablo. Vea esto, hermano, qué trascendencia tiene, porque ¿a quién se lo está diciendo? A los que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído aquí en Jesús, hermano? Bueno, si usted practica el pecado, esclavo es del pecado. Y si usted es esclavo del pecado, usted no va a permanecer para siempre en la casa. Y si usted permanece en pecado, usted es hijo del diablo y no hijo de Dios. Así se los dijo Jesús a ellos, hermano. Y se ofendieron, se enojaron, ¿sí? Pero Jesús, hermano, era muy directo en las cosas que decía. No se andaba con rodeos, hermano. No se andaba con vueltas. Les digo, Jesús, en ustedes hay cosas que no permiten que mi palabra tenga cabida en ustedes. Hermano, el pecado en nosotros nunca va a permitir que la palabra tenga cabida en nosotros. Por eso Jesús nos exhorta a que no seamos esclavos del pecado. Porque no importa el pecado del que estemos hablando, si tú practicas pecado, hermano, dice la Biblia contundentemente, no vas a permanecer para siempre, hermano. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre con el Señor, hermano? Bueno, no tenemos que ser esclavos del pecado, hermano, de ningún pecado y de ninguna manera, ¿sí? Usted y yo tenemos que vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén, hermano. ¿Por qué le dije al principio que esto era lo que tenía que predicarle, hermano? Y es mi responsabilidad como pastor. Porque mire, lo que hoy le compartieron en la oración, los que llegaron a la oración y pudieron escuchar lo que mi hermano Iván, mi hermana Laura, mi hermano Isaí estuvieron orando, y después Belén en la alabanza también, lleva un mismo hilo, hermano, ¿sí? Y esto no es nuevo. Ya el Señor había mostrado, hermano, que en este lugar hay pecado, hermano, ¿sí? A Dios no lo podemos engañar, de Dios no nos podemos esconder. Él sabe lo que tú y yo estamos haciendo cuando pensamos que nadie nos ve. Pero noticias, hermano, Dios siempre nos ve. Y Él sí sabe lo que estamos haciendo. No es la primera vez que Dios lo muestra, ni es a través de una sola persona que lo ha revelado. Dios lo ha dicho desde otras ocasiones, y ha sido más específico Dios en decirnos todavía en qué problemas realmente estamos metidos. ¿Por qué le dije que era mi responsabilidad? Porque a veces dejamos pasar las cosas. Porque decimos, somos como los papás con los hijos. No creo que mi hijo sea capaz de eso, ¿verdad? No, ha de ser el hijo de la hermana fulana, ¿eh? El hijo de ella sí, pero mi hijo no, ¿sí? Y a veces, hermano, ahora cuando nos dicen que el hijo se porta mal, en lugar de corregir al hijo, vamos a querer corregir a la maestra, ¿verdad? O al maestro. Me decía mi hija, ahora que tuvieron su firma de boletas, me decía: no, papá, hubieras visto todas las mamás que le fueron a reclamar a la maestra. ¿Por qué? Porque sus hijos reprobaron. ¿Y qué le van a reclamar a la maestra? Que le reclamen a sus hijos. ¿Sí? Ah, no, pero tenía ahí un montón de niños la maestra para reclamarle porque sus hijos habían reprobado. Pues por burros, ¿verdad? No se reprueba por ser inteligente, ¿sí? Pero nos han cambiado a veces la idea de cómo funcionan las cosas, hermano, ¿sí? Dios no solapa el pecado, hermano. Grábatelo. Dios puso el remedio para el pecado, pero no lo solapa. No lo solapa, hermano. Ni a nosotros, por mucho que nos ame. Porque la Biblia dice que Dios al que ama corrige. Y si usted y yo estamos haciendo cosas que a Dios le desagradan, Dios nos tiene que corregir. Y en esta tarde, hermano, es lo que Dios quiere hacer. Es algo irónico ser esclavo cuando se tiene a un Cristo que es libertador, hermano. Es irónico. Pero esta iglesia está viviendo esclava de pecados, hermano, teniendo un Cristo libertador. Si usted quiere una analogía, hermano, es como si estuviéramos en Egipto. No se puede, hermano, aspirar a la tierra prometida mientras estés en Egipto. ¿Sí me explico? Mientras estés en Egipto, hermano, pues ni pienses en que vamos a llegar a conquistar la tierra. Primero hay que salir de Egipto, hermano. Primero necesitamos ser libres de los pecados en los que hemos caído, en los que nos hemos revolcado, en los que nos hemos esclavizado. ¿Sí? Todo pecado, hermano, comienza con algo pequeño. Todo pecado empieza en algo chiquito y después se va haciendo algo grande. Es como una bola de nieve, va creciendo. Y cuando te das cuenta, ya estás tan inmerso en el pecado que ya no puedes salir. ¿Sí? Ya no puedes salir de ese pecado, hermano. Así empieza el pecado. Y Satanás aprovecha eso, hermano, para esclavizarte, para esclavizarnos. ¿Sí? Es muy sencillo y muy fácil detectar en dónde tenemos ataduras y dónde estamos siendo esclavos. Cuando algo se sale del parámetro de lo normal, hermano, estás teniendo problemas espirituales. Tu problema ya rebasó lo que humanamente es normal. Te voy a poner un ejemplo. ¿Es normal o anormal enojarse, hermano? Normal. ¿Hasta qué punto es normal enojarse? ¿Cuánto debería durar el enojo en una persona normal? Un día, hermano. Un día es la medida que Dios pone en la Biblia, que es lo que debería durar un enojo normal. Un día. Y se acabó el día, ahí muere. No, ahí mátalo, ahí muere, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tu enojo ya lleva un mes, ¿qué crees, hermano? Ya no es normal. Y ahí estás teniendo una atadura con el pecado. ¿Sí? Porque ya no es normal. Cuando tienes una semana sin hablarle al esposo, a la esposa, ya no es normal. Cuando tienes un mes de no venir a la iglesia, ya no es normal. Cuando tienes, no sé, hermano, días haciendo algo que ya se salió de lo normal, entonces, hermano, ahí hay una atadura. Ajá. ¿Es normal o es anormal sentir tristeza alguna vez? Normal. ¿Cuánto debería durar la tristeza? Un mes, dicen. Dice la Biblia, dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza y que aún en las tribulaciones, dice Santiago, deberíamos de estar gozosos. La tristeza tampoco debería de durar más de un día, hermano. Pero si traes un mes en depresión, si traes dos meses, tres meses en que andas mal, mira, el domingo el hermano César nos ministró la cuestión de la tristeza, hermano. Porque no es normal que el cristiano viva deprimido, hermano. No es normal. ¿Qué hay ahí? Una esclavitud, hermano. Una esclavitud. ¿Sí? Tú puedes y tú debes, hermano, escúchame esto, tú debes poder identificar qué no es normal en ti. Porque esas son tus ataduras. Porque esos son tus problemas. Porque ahí es donde el Señor te quiere hacer libre, hermano. ¿Sí? ¿Podría ser normal usar el internet? Quizás sí. ¿Cuándo se vuelve anormal? Cuando tienes ahí horas pegado al internet y no te puedes despegar, eso ya es anormal. Cuando ya no comes, no sales con tu familia, ya no platicas con tu esposa, ya no platicas con tus hijos, porque te la pasas pegado al internet, ya se volvió en algo que, hermano, anormal. ¿Sí? ¿Somos normales o anormales aquí, hermano? A ver, platíqueme. ¿Cuántas anormalidades hay en tu vida, hermano? Porque esas son tus cadenas de las que el Señor te quiere hacer libre, hermano, en esta tarde. ¿Amén, hermano? Y luego yo les digo, hermano, si necesitan liberación, venga. Como los judíos. ¿Esclavo yo, hermano? ¿Yo? Si soy hijo de Abraham. Hermano, es que usted tiene espíritus. Mire, porque todo eso que ya no es normal lo controlan los espíritus inmundos, hermano. ¿Sí? Cuando en usted algo, si usted se enoja, ¿qué será normal hacer cuando uno se enoja? A ver, dígame. ¿Qué será normal hacer cuando uno está enojado? Pues primero se le ve cara de enojado, ¿eh? Así como usted me ve a mí, así. Pero ¿será normal insultar? ¿Será normal aventar cosas? ¿Será normal maldecir? ¿Quién opera atrás de todo eso? Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Parecen hijos del diablo, dice. Cuando tú tienes una semana sin hablarle a tu esposo, dice Jesús, no me importa que hayas creído en mí, tú eres hijo del diablo. Y cuando uno les dice, hermano, venga, porque usted necesita liberación. No, hermano, yo liberación, ¿qué le pasa, hermano? No, ¿verdad? Conmigo se rozan Gabriel y Miguel, con ellos son los que andan conmigo, ¿verdad? Nada más. No es cierto, hermano. Cuando haya algo anormal en usted, es porque hay espíritus inmundos trabajando en usted. Y Jesús les dijo, ustedes lo que necesitan son ser libres. ¿Sí? Ustedes lo que necesitan es libertad. Ya creyeron en mí. Qué bueno que ya creyeron en mí. Ya llevan un paso más. Más malo los que no han creído en mí. Pero si ya creyeron en mí, dijo Jesús, ahora lo que necesitan es ser verdaderamente libres. Es que puede, si Jesús enfatizó que se puede ser verdaderamente libre, es porque se puede ser falsamente, hermano, libre. Y un montón de cristianos viven una libertad falsa. Es que yo cuando soy cristiano ya soy libre de toda atadura. Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso, hermano? A los judíos que habían creído en él. No, Jesús dijo, no, ya ahorita ustedes son libres, ¿verdad? No, ya, wow, ustedes al cielo derechitos. No. Aquella mujer sirofenicia, ¿se acuerda de la mujer sirofenicia? Le dijo, Jesús, mi hijo está gravemente, mi hija, ya le estoy cambiando el sexo. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué le dijo Jesús? No está bien, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Para quién es la liberación, hermano? Para los hijos, hermano. No para los no cristianos, para los cristianos. Entonces, ¿por qué los cristianos piensan que no la necesitan? Entonces, ¿por qué los cristianos se hacen tanto del rogar para ir y decir, hermano, yo mire, fíjese que esto se me hace que no está normal en mí, ¿verdad? Se necesita mucha humildad para reconocer, hermano, un pecado. Pero dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Pero el que lo oculta, no prosperará. ¿Quiere prosperar, hermano? No oculte el pecado. No lo disfrace, ¿sí? No lo maquille, hermano. Diga, hermano, yo sinceramente tengo problemas con el enojo. Yo sinceramente tengo problemas con lo que veo. Vaya Gálatas 5, hermano. Aquí le voy a dar ya al Gálatas 5. El día domingo, hermano, hace 8 días, mi hermano César vino, ministró sobre el temor. Y yo creo que usted y yo fuimos testigos de que el Señor hace gente libre del temor, o de la tristeza, o de la muerte. O sea, sí es verdad, hermano. Más que usted y yo pensamos que no lo necesitamos. Y eso es lo peor. Lo peor es tener una enfermedad y no creer que uno la tiene, hermano. Gálatas 5, ¿ya lo tiene? Vea, versículo 17, desde ahí empieza Pablo. Bueno, desde el 16. Digo pues, ¿qué dice Pablo? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que es el pecado. Porque el deseo de la carne es contra ¿quién, hermano? Y el del espíritu contra la carne. Y estos, ¿qué dice? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, si tú estás viviendo en pecado, ¿cómo le puedes pedir al Espíritu Santo que te llene? Si dice la Biblia que son totalmente opuestos. No puedes estar pidiendo con una mano, hermano, la bendición de Dios y con otra estar metiendo al fango del pecado. No se puede, hermano. No se puede. Si tú te has preguntado quizá por qué el Señor no nos ha llenado, bueno, ahí está una posible respuesta. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Pablo les aclara, les voy a decir qué es estar en la carne o qué es estar en pecado. Dice, estar en pecado, dice Pablo, es adulterio. Ayúdeme a leerlo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si se pasó algo, dice ahí, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ojo aquí, ¿a quién le habla Pablo? ¿A los cristianos o a los no cristianos? ¿Qué sigue diciendo Pablo? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero yo ya creí en Jesús. Sí, pero si practicas estas cosas o alguna de estas cosas, Jesús dice, no heredarás el reino de los cielos. Punto, hermano. ¿Sí está claro o no está claro? Ahora, aquí hay tres grandes categorías. Y con esto quiero terminar en esta hora. Pablo cataloga tres tipos, por así decirlo, de pecados más importantes. Mira, te voy a leer el primer bloque: adulterio, fornicación, inmundicia. Ay, se enojó el diablo. ¿En qué me quedé? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías. ¿Con qué tiene que ver todo eso, hermano? Con lo sexual. Primer bloque, hermano, del que Pablo habla, hermano, es de problemas en el área sexual. Y te voy a confesar algo, hermano. Dios reveló que ese es el problema de esta iglesia. Por eso es que a veces nosotros, los pastores, decimos, ay, no, como mis hijitos, ¿verdad? Como mis hermanos. Como mis ministros. Pero de este bloque que te estoy diciendo, hermano, es de lo que Dios dijo que había, hermano, suciedad en esta iglesia. Y no sé por qué sean tan calladitos, hermano, que creo que eso me da cierta pauta a que Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. ¿Eh? Todo esto tiene que ver con problemas sexuales, hermano. Es un área, hermano, muy delicada en las personas. ¿Sí? Todo, y Pablo dijo, y cosas semejantes a estas. Porque tú dirás, no, no, es que aquí no aparece que... Aquí no aparece que fantasías con la vecina. Ah, bueno, no dice, pero dice que cosas semejantes a estas. Dijo Pablo, sea honroso el matrimonio en ustedes y el lecho sin mancilla. El matrimonio, hermano, y creo que por algo también nos habían estado hablando de los matrimonios. ¿Se acuerda que nos hablaron de los matrimonios y de la habitación de los matrimonios? ¿Sabe por qué? Porque... si usted está teniendo pensamientos que no, en el hecho de su matrimonio, hermano, usted está ensuciando su matrimonio. ¿Mm? Jóvenes, ustedes dirán, no soy casado, no. Pero también la Biblia dice, sé ejemplo de los creyentes en espíritu, amor, palabra, fe, conducta, espíritu, fe y pureza. Si tú te estás manoseando de más con tu novio o tu novia, tienes problemas. Si tú estás joven viendo pornografía, de hecho la palabra fornicación viene de la palabra pornía en griego, y de la palabra pornía no solamente viene fornicación, también viene pornografía, hermano. Un problema severo en la iglesia es la inmoralidad dentro de la iglesia, hermano. Principalmente, y esto lo tengo que decir, hermano, entre los que están al frente de la iglesia. Se hizo una encuesta, hermano, de cuántos pastores batallaban con este tipo de situaciones, y muchos pastores tienen problemas con la inmoralidad sexual, con la pornografía, hermano. El internet es una puerta tremendamente, hermano, fácil de accesar para ver contenidos que no deberíamos de estar viendo. Dice la Biblia, si tu ojo está en tinieblas, imagínate cómo son las tinieblas que están adentro de ti. Y yo no lo había querido predicar tan directo, hermano, porque yo decía, vamos a orar que el Señor nos ayude, nos limpie. Ándale, hermano, vamos a decir, pero hermano, creo que ya hace rato el Señor me trató conmigo y me dijo, ¿cuándo vas a hablar de lo que te dije que tenías que hablar? ¿Cuándo les vas a decir lo que ya les dije? Se quejan de que no les digo lo que está pasando y cuando se los digo, no lo dicen. Y este no es un problema solo de hombres. Me sorprende que en la Biblia aparecen dos casos, curiosamente las dos mujeres. La mujer adúltera, que para adulterar necesitaba un hombre, forzosamente. Y la mujer samaritana, una mujer que le dijo Jesús, tráeme a tu marido, y que le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, porque cinco maridos has tenido. Y realmente la palabra marido está mal traducida, debería decir cinco parejas has tenido. Es decir, te has juntado con uno, te has juntado con otro, te has juntado con otro. Y le dijo el Señor, como el otro día nos predicaba Iván, ¿quieres el agua viva? Primero arregla tu situación. Primero arréglame tu problema de inmoralidad. ¿Qué tenía que ver uno con lo otro? ¿Se da cuenta, hermano? Pero la gracia de Dios es sorprendente, hermano, porque aquella mujer adúltera que merecía ser apedreada. Vea cómo, hermano, el Señor Jesucristo argumentó con las personas y les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. ¿Quién aquí puede aventar la primera piedra, hermano? Entonces, ¿por qué nos hacemos los que nosotros no? Entonces, ¿por qué nosotros tratamos de aparentar que nosotros no batallamos con cosas, no sufrimos con cosas, no estamos luchando? Y en vez de confrontar las cosas, como Acán, tratamos de esconderlas debajo de nuestra tienda, hermano, pensando que nadie se va a dar cuenta y que podemos ir a la batalla. Y cuando perdemos la batalla y decimos, ¿por qué no pudimos ganar? Dice el Señor, mi pueblo ha pecado. Y tienen oculto del anatema que yo les dije que no podían tener. Así es que, hermano, en esta hermana, hermano, en esta hora joven, señorita, tú dirás, es que yo nada más en mis pensamientos, sí, Jesús lo dijo muy claramente, si alguien en su mente ve una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué dijo Jesús, hermano? Ya adulteró con ella su corazón. Y manifiestas son las obras de la carne que son, y número uno está el adulterio. Pero si nos preguntáramos, ¿eres adúltero? Diríamos, no, yo, ¿cómo voy a ser adúltero? El Señor quiere limpiarnos, hermano. Ahora, si ya se salió de lo normal, ¿sí? Y podríamos pensar, ¿qué es lo normal en esta área de lo sexual, hermanos? Bueno, dentro del matrimonio, la sexualidad es normal, con una mente limpia, con una mente sana, porque también la Biblia dice que el que es impuro, todo le es impuro, todo lo que ve es impuro, hermano. Y a lo mejor, yo a veces, hermano, ya no uso casi el Face, a veces me doy cuenta de todo lo que publican, algunos ya me sacan del Face, ¿verdad? Para que yo no vea, no me entere. Pero digo, ¿te tienes que cuidar de mí, hermano? Es la pregunta, ¿te tienes que cuidar de mí, hermano? A lo mejor lo haces, no lo publicas. No te tienes que cuidar de mí, hermano. Te tienes que cuidar de Dios. Y no en una respuesta de un Dios iracundo, hermano, sino en respuesta a que lo que cantamos hace rato, hermano, Él cargó nuestra cruz, tomó nuestro lugar. Yo sé lo que es pecar, hermano, y nadie me tiene que contar lo que es pecar, porque yo sé lo que es pecar. Pablo nunca se hizo el santo, a pesar de que era el apóstol Pablo. Él dijo, hay ocasiones que yo quiero hacer ciertas cosas y después me termino viendo haciendo lo que yo no quería hacer. Así que Pablo no era hipócrita, hermano, en cuanto a decir yo estoy bien, ¿verdad? No, él también sabía reconocer las cosas. ¿Sí? Y me agrada la sinceridad del apóstol Pablo. Y él dice que el Evangelio es la palabra fiel y digna de ser conocida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Y dijo Pablo, ¿de los cuales yo era el primero? Dijo, yo soy el primero. Todos tenemos que batallar con el pecado, hermano. Pero Cristo vino a ponerle un remedio al pecado. Y tú no me vas a dejar mentir que cuando tú conoces a Cristo, hermano, y pecas, y después te das cuenta que pecaste, hermano, yo le llamo, viene una cruda espiritual a tu vida. Y es que este tipo de pecados, hermano, simplemente te hace sentir sucio, hermano. No hay otra forma de describir. Te podrá dar un placer al momento, pero dice la Biblia que es como serpiente, hermano, que muerde y después viene la consecuencia de que te haya mordido. Bueno, eso que tú sientes cuando pecas, hermano, es lo que Cristo sintió en la cruz por llevar nuestros pecados. ¿Sí? Él, sin ser pecador, hermano, sin nunca haber tenido un solo pensamiento impuro, sintió en la cruz lo que se siente después de haber pecado. Y lo hizo por ti y por mí, porque él tenía que pagar por nosotros. Y dice la Biblia: y no contristéis al Espíritu de Dios que mora en vosotros. ¿Dónde mora el Espíritu Santo, hermano? Y entonces, cuando tú lo haces, ¿quién está contigo, hermano? ¿Y cómo crees que se sienta el Espíritu Santo después de participar contigo de lo que estás viendo o de lo que estás haciendo? ¿No le puedes pedir al Espíritu que se vaya, hermano, mientras tú ves o haces lo que estás haciendo? Así no funciona, hermano. Tú haces que el Espíritu vea lo que tú estás viendo y que sea... No es mentira, hermano, que somos el cuerpo de Cristo, y Cristo lo expresó de esta manera: tomaré yo un miembro del cuerpo de Cristo y lo uniré a una prostituta. Eso fue lo que Pablo preguntó. Es lo mismo: tomaré un miembro de Cristo, hermano, y lo llevaré a ver pornografía. Cuando pecamos, usted no puede decir: ah, pecó mi ojo. ¿O si nomás pecó su ojo, hermano? ¿Quién pecó? Bueno, sus ojos fueron en la ventana por la cual usted comenzó a pecar. Entonces, pecó mis manos, ¿verdad? Mis manos fueron las que tocaron lo indebido, ¿verdad? Y es... No, hermano, usted peca todo. Entonces, si hay pecado en la iglesia, hermano, vea lo trascendental que Pablo está diciendo, que es hacer pecar al cuerpo de Cristo. Y eso sí ya tiene... trascendencia, hermano, en lo espiritual. Yo el otro día le compartí, le dije que el diablo no nos puede destruir, pero sí nos puede anular, sí nos puede hacer inoperantes, él sí nos puede atar. Y no hay nada más bueno para el diablo que un ejército atado, que un ejército, hermano, con la moral por el suelo. Una de las condiciones de los que tenían que predicar, dijo la palabra del Señor, es maridos de una sola mujer. ¿Sí? Porque la moralidad era importante, hermano. La moralidad era importante. Y yo sé que Dios lo hace, hermano, con amor. Estaba yo leyendo sobre la historia de la iglesia, hermanos, en el tiempo de la persecución. Fueron a partir del año 70 más o menos, por ahí, hermano, después de Cristo, hasta el año 320 aproximadamente. Fíjese, más de 200, casi 300 años de persecución sobre la iglesia, sobre los cristianos, que por ser cristiano, hermano, nada más por ser cristiano te podían matar. ¿Ajá? Y los cristianos, hermano, de verdad, para mí, ahí se forjaron los verdaderos héroes cristianos, hermano, para mí en lo personal. Yo a veces le digo al Señor: no quiero ser como Marcos Witt ni como algún predicador, ¿no? A veces yo le he dicho al Señor: déjame tener el valor que tuvieron ellos, para que estando frente a los leones, o estando frente a la hoguera, o estando frente a la... para decapitarlos, les decían: reniega de Cristo, y ellos decían: no, ¿eh? Y ahí los mataban, hermano. ¿Sabe cuántos cristianos murieron, hermano? Miles de cristianos murieron. Y podríamos hacer, hermano, una predicación, y yo mismo he predicado de ellos como de verdad mis héroes, hermano. Y de verdad decir: esos eran cristianos. Pero lo que yo nunca había visto, hermano, es lo que leí en ese libro que acabo de leer, y nunca me lo había preguntado, hermano, nunca me lo había preguntado. Porque ese hermano decía: miles murieron por Cristo. Y después escribí abajo: y miles negaron al Señor para salvar su vida. Miles, es más, decía el hermano, históricamente fueron más los que dijeron: yo renuncio a Cristo, que perder mi vida. Y entonces cuando se acabó la persecución, hermano, cuando se acaba la persecución, todos los cristianos fieles al Señor, ¿dónde estaban, hermano? Y yo le pregunto, ¿cuáles quedaban? Y cuando se acabó la persecución, hermano, todos esos cristianos vinieron otra vez a la iglesia y dijeron, estamos sinceramente arrepentidos. ¿Podemos regresar con ustedes? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Eso me fascinó, hermano. Nunca lo había pensado, nunca había cruzado mi mente, hermano. Yo siempre admiré y prediqué de los que se murieron al pie del cañón, hermano, por su Señor. Y mis respetos para ellos. Y el día que yo llegue al cielo, hermano, a ellos sí les voy a pedir autógrafo, de verdad, porque mi respeto. Les dije, fírmeme mi Biblia, hermano, por favor, ¿verdad? Usted sí quiere tener una firma en mi Biblia. Pero si usted hubiera estado al frente de la iglesia, ¿qué hubiera hecho con toda esa bola, hermano, de... ¿Cómo les hubiera usted llamado? ¿Cobardes? ¿Infieles? Y entonces la iglesia entró en un debate y dijeron unos, no, su pecado es imperdonable. Despreciaron la gracia. Y otros dijeron, ¿qué nos enseña el Señor en su palabra? Así es que esta noche, hermano, yo no le vengo a predicar a los cristianos mártires que han estado así al pie, firmes todas las veces de batalla, hermano, y nunca han caído. ¿Sabe, hermano? La iglesia se construyó sobre aquellos arrepentidos, como Pedro, que después de haber negado al Señor, tuvieron una segunda oportunidad. ¿Desecha a Dios al que se equivoca, hermano? No, si se arrepiente. Si reconoce, si viene a Cristo. Y yo me considero, hermano, no de los mártires. Yo estoy en el grupo de los que han fallado muchas veces, de los que se han equivocado tremendas veces. Pero cuando vienes con Jesús, Él solo tiene una pregunta para ti: ¿me amas? Pedro, sí, Señor, pero te fallé y yo no me importa, Pedro. ¿Me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Bueno, pero te voy a quitar el cargo, ¿eh? No fue lo que Jesús le dijo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Así es que en esta noche, hermano, el Señor está aquí no para mandar juicios. Si el Señor no quisiera mandar juicio, hermano, ya nos hubiéramos muerto todos, se lo aseguro. Porque ante la santidad del Señor, hermano, el simple hecho de cruzar la puerta, hermano, en pecado, nos moriríamos. ¿Sabe por qué a veces no desciende toda la gloria de Dios aquí, hermano? Nos moríamos. Nos moríamos, hermano. Y a veces por eso creo que el Señor dice, no, si les mando mi presencia se mueren, porque miren cómo anda. Mejor le voy a mandar que les prediquen para que les digan que se arrepientan. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, aquí está mi vida otra vez? Yo me he equivocado. Mire, hermano, y por favor, se lo pido de corazón, no se esconda, hermano, y no trate de esconder lo que hace. Son cosas vergonzosas, claro. No le hablé de los otros dos grupos que están ahí y usted los puede identificar después. Yo creo que si Dios quiere limpiar esta iglesia, hay que comenzar un proceso de limpieza en esa área, hermano. De liberación en esa área. Sí, porque hay demonios ahí, hermano, que están pegados a la lujuria, a la pornografía, a la fornicación. Que usted no les va a decir, te puedes ir, por favor, y así se van a ir de fácil, hermano. No, sabes, el diablo si te tiene bien agarrado, hermano, no te va a querer soltar. Pero el Señor dejó los medios para. Si tú, hermano, alguna vez practicaste alguna de estas cosas, si fuiste fornicario, adúltero y nunca lo has confesado, ¿sí? Tienes que confesarlo. Ya se lo dije a Dios, no, pero también tienes que confesárselo a la persona involucrada. Esto es bien complicado. Maridos y esposas, si alguien ha sido infiel, se lo tiene que decir a su cónyuge. Punto. Si de verdad quieres obedecer al Señor. Si quieres seguir ocultando tu pecado, la Biblia es muy sencilla, no prosperarás. No prosperarás. Punto. Así es que, hermano, yo no sé si de verdad usted quiere ser libre, hermano. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué bonito es cantar, eres mi sanador, mi libertador, ganad, moriste tú en la cruz. Y lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos que habían creído en él es, lo que dicen no concuerda con lo que hacen. Tú tienes un serio problema, hermano. Tú y yo tenemos un serio problema cuando lo que decimos y cantamos no concuerda con lo que estamos viviendo. Así es que esta noche, hermano, vamos a hacer algo. Vamos a orar, pero vamos a orar para decirle, Señor, queremos ser libres. ¿Cómo cree usted que ve Dios un vaso donde hay todo esto, hermano? Sucio. ¿Cómo ve Dios una iglesia, hermano, donde hay todo esto llena de basura, como nos lo dijeron? ¿A quién se le antojaría un flan como el que dijo Belén en un plato todo lleno de cabello sucio, hermano? ¿Se le antoja, hermano? ¿Será que no? Pero hay remedio. El Señor puede lavar el vaso. El Señor puede limpiar el vaso. Dijo Jesús, no seamos como los fariseos que lavaban lo de afuera, pero de adentro estaban llenos de pudredumbre, hermano. Usted qué bueno que los domingos se baña y se viene, hermano. Yo lo veo a usted guapo y bonito, pero yo no sé cómo lo ve Dios por dentro. Y a mí me podrá engañar. Pero hay alguien, hermano, a quien usted y yo no podemos engañar. Así es que vamos a hacer algo que es bien difícil, hermano. Bien difícil de hacer. Y yo sé que estas son las... Híjole, ¿no? Mejor voy a predicar al hermano Iván, ¿verdad? Híjole, ¿por qué no dejó el pastor que predicara al hermano Iván? Pero nos vamos a poner de pie, hermano, los que necesitamos ayuda en esta área. Espérese. ¿Necesita valor? Un montón, hermano, de valor. Un montón de valor. Pero así como somos machitos para hacer el pecado, hermano, debemos ser machitos para confrontar el pecado, hermano. Si usted en algún momento ha hecho algo que no debió de haber hecho, hermano, esta es la hora para decir, Señor, yo necesito ayuda. Ahora, ¿es esto complicado? Sí, hermano. Porque es más fácil decir, hermano, todos vamos a orar y vamos a ponernos de pie. Pero eso. En la bola nos damos valor, ¿verdad? Pues ahí le entro yo en la bola, como que me pegué ahí, ¿verdad? Y todos vamos a orar, hermanos, porque mire, yo no me estoy excluyendo de lo que estamos hablando en esta hora, hermano. Yo no me estoy excluyendo. Yo puedo entender como varón las tentaciones de los varones, puedo comprenderlas. Puedo saber, quizá como varón no puedo saber las mujeres cómo el diablo trabaja a través de ellas para hacerlas caer en esa área, no lo sé. Lo que sí sé es que es un problema de hombres y mujeres, hermano. ¿Sí? Dios aborrece todo ese tipo de prácticas, hermano, cosas semejantes, ver pornografía, masturbarse, hermanos, tener fantasías. Ese tipo de cosas, hermano, de verdad, he estado yendo con un pastor de otra iglesia, hermano, el cual me ha estado ayudando a entender algunas cosas de la liberación. Y él me cuenta testimonios de cómo los demonios entran, hermano, y demás. Y muchas cuestiones tienen que ver con esta área sexual, hermano. Y si usted oyera todo lo que nos cuentan de todo lo que los hermanos practican siendo hermanos, uno se queda así de wow, ¿no? O sea, ya no dan ganas ni de ir a esa iglesia, dice uno, no, hombre. La diferencia es que tal vez usted y yo lo hemos escondido mejor, entonces. No se trata de eso, hermano. Así que yo voy a pedir a todos que cierre sus ojos, por favor, ahí sentado. Y este favor se lo voy a pedir muy grandemente. Que no abramos los ojos. ¿Sí? Hay de aquel que yo lo ve abriendo los ojos. ¿Sí? Empiece a orar ahí, dígale, Señor, tú conoces mi corazón, ¿verdad? El otro bloque, hermano, es muy simple, dice ahí, ira, enojos, pleitos, disensiones, gente peleonera, gente que siempre se está peleando con todos, se pelea con el marido, se pelea con el maestro del hijo, se pelea con la hermana, con el hermano, que tiene rencores, ¿sí? Ese es el otro gran bloque, hermano, del que Jesús habló a través de Pablo, iras, enojos, celos, contiendas, divisiones. Y el último grupo es el de lo espiritual, hechicería, brujería, herejías e idolatría. ¿Eh? Ahí están los tres grandes grupos de pecado, hermano. Empiece a orar y dígale: Señor, tú conoces mi corazón, de ti no me puedo esconder, tú sabes lo que necesito, tú sabes quién soy. Voy a esperar a que regresen algunos hermanos del baño. No les pedí que se fueran al baño, pero yo creo que se van a tardar, no más de 5 minutos, hermano. Porque lo que no quiero es que salgan y vean. Les pedí de favor que todos cerráramos los ojos. Pero es ahí, hermanos, que les digo: cierren los ojos, y les dije: vayan al baño. A veces yo sé que no lo podemos controlar, tenemos que ir. Así que vamos a esperar a que regresen los hermanos. Pero empiece a orar, hermano, usted ahí en su corazón. Dígale al Señor: Señor, yo no soy como esos fieles mártires que al pie del cañón aguantaron la prueba y dijeron: pues si nos tenemos que morir, aquí nos morimos. Me hubiera gustado ser como ellos, Señor. Me hubiera encantado tener el valor de ellos. Me hubiera encantado tener la solvencia de ellos. Yo hubiera querido, Señor, estar en la lista de esos hombres y mujeres héroes de la fe que, gracias a su sangre, Señor, tu evangelio ha crecido. Aún hoy en fecha, hermano, hoy en día usted puede ver países donde ser cristiano es un delito. Ser cristiano, hermano, conlleva peligro de muerte. Donde ser cristiano, hermano, es algo que le va a costar la vida, hermano. Si usted viviera en un país musulmán y dijera que es cristiano, hermano, seguro lo decapitan, seguro lo queman, seguro, hermano, lo matan, segurito, hermano, segurito. Pero usted y yo, hermano, no somos de ese grupo, y la iglesia no se fundó a base de ellos. Su martirio, obviamente, abrió la puerta, hermano, para el evangelio. Pero, hermano, pero la iglesia, hermano, creció en base de los que, después de haber negado al Señor, se arrepintieron y volvieron a los pies de Cristo. Así es que en esta hora dígale: Señor, te he fallado, sí te he fallado. Como Pedro te negó, Judas te traicionó. Pero hay una gran diferencia, hermano. Judas no se arrepintió, Judas fue y se ahorcó. Pero Pedro, hermano, se arrepintió. Pedro dijo: Señor. Y el Señor lo perdonó, hermano, y el Señor lo restauró. Hemos hablado de las grandes cosas que Dios tiene para tu vida, hermano. Déjame decirte, tú eres un soldado, tú eres un elemento útil. Ya te hablé de la asignación, ya te hablé, hermano, de que tú tienes una función, pero el diablo te va a tratar, hermano, de hacer inoperante, esclavizándote a algún pecado. Y quizá tú nunca le has confesado, hermano, lo que le tenías que confesar hace mucho a tu esposo o a tu esposa. Si en verdad quieres, hermano, hacer lo que la Biblia dice, tienes que hacerlo. Dios va a trabajar con ese matrimonio. Dios va a trabajar, hermano, en cada matrimonio. Dios va a trabajar, hermano, en cada situación. Antes de hacerlo y quieres que te ayudemos, dinos, hermano, acércate. Pero está aquí la oportunidad cuando te digo: hermano, ven, si tienes problemas en un área, te podemos ayudar. Joven, señorita, si tienes problemas con lo que ves, si estás teniendo problemas con lo que haces con el novio, la novia o los amigos, podemos ayudarte. Pero cuando nos escondemos, hermano, cuando tratamos de ocultarlo y aparentar que no pasa nada, entonces el diablo nos tiene presos, hermano, de lo que estamos haciendo. Padre Santo, en esta noche, Espíritu Santo, yo te pido que tú redargullas nuestros corazones. Yo quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Y si tú has mostrado que tenemos problemas, Señor, en esta área, es porque sin duda tenemos problemas en esta área. Yo no me estoy escondiendo atrás, Señor, de ningún otro hermano, y como dijo Pablo, creo que soy el primero aquí, Señor, que necesita que tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Yo necesito, Señor, tu ayuda y tu gracia para serte fiel en esta área, Señor, todos los días. Yo necesito que tu Espíritu Santo, Señor, me dé la pureza de ojos, la pureza en mi mente, Señor, para que todos los días no te ofendas, Señor, mi forma de pensar y mi forma de ver o de conducirme. Yo sé que el enemigo ha bombardeado nuestra sociedad con imágenes que solamente despiertan en nosotros como cristianos, Señor, nuestra carne, la alteran, la incitan, la provocan. Es lo que el diablo quiere. Y yo sé que cuando nos descuidamos y empezamos, Señor, a alejarnos de ti, comenzamos a descuidar nuestra comunión contigo, somos vulnerables. Jesús dijo las siguientes palabras, hermano: velad y orad para que no entréis en tentación. Velen y oren para que no entren en la tentación. Si tú estás batallando con la tentación, hermano, déjame decirte, es muy sencillo: has dejado de orar y has dejado de velar. Es muy fácil, joven, si tú dices: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy teniendo tentaciones? Es muy sencillo, hermano, has descuidado tu comunión con el Señor. Y no hablo de lo que decía Laura hace un momento, de cumplir rigurosamente media hora de oración para que, no, Dios habla una relación, una comunión con Él. Señor, dame la gracia en esta tarde. Yo te pido, Espíritu Santo, que redargullas nuestros corazones, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Se necesita mucho valor para reconocer un pecado y una falla, Señor. Se necesita mucho valor, pero es el primer paso para ser libre, hermano. Usted no puede ser libre de algo que usted no reconoce que tiene. Usted no puede ser libre de algo que usted no quiere creer que tiene. Aquellos judíos se ofendieron porque Jesús les dijo que no estaban siendo libres. Y ellos se ofendieron profundamente de lo que Jesucristo les estaba diciendo. Pero en esta hora, hermano, no te ofendas, no nos ofendamos. Mejor seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y deja que el Señor te haga libre. Y para eso te podemos ayudar, para eso está la iglesia, para eso está el pastor, para eso están los ministros. Y aún como ministros necesitamos ayuda de otros ministros y de otros hermanos. Y como pastores necesitamos la oración de otros hermanos y de otros pastores y de otras congregaciones. La iglesia, hermano, existe para ayudarse mutuamente unos a otros. No para que cada quien pelee sus batallas allá, hermano, siendo como un ermitaño. No existen los llaneros solitarios, hermano, dentro de la iglesia. Si tú estás queriendo pelear tu batalla solo, la Biblia es muy clara y dice: mejor son dos que uno, porque uno solo va a caer, porque uno solo puede ser sometido, porque uno solo puede ser derrotado. Ay del solo, dice la Biblia, ay del que está peleando solo, porque no va a poder ganar. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos que tenemos la oportunidad de entender el amor de la iglesia. Hermano, usted y yo no somos jueces de nuestros hermanos. No somos jueces del que se equivoca. La iglesia se equivocó en hacer, hermano, una iglesia de gente perfecta para poder decir que eran hermanos. No, hermano, Jesús sabía la clase de pecadores que éramos. ¿Usted cree que el Señor no sabe, hermano, las veces que yo le iba a fallar y Él sabiéndolo nos escogió? No porque el Señor quiera que le fallemos, sino porque a pesar de nuestra condición, Dios nos escogió, hermano. Aún si tú tienes que arreglar tu situación matrimonial, hermano, recuerda que la unión libre delante del Señor es como adulterio, hermano, o fornicación. La unión libre, hermano, no le agrada al Señor. No es la voluntad de Él. Y son áreas, hermano, donde el diablo está teniendo derecho sobre nosotros. Espíritu Santo, purifícanos en esta hora. Purifica nuestra mente, purifica nuestro corazón. Purifica nuestro ser. Purifícanos, Señor. Guíanos, muéstranos, Señor, lo que tú quieres hacer en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, de verdad el Señor quiere limpiarnos. De verdad el Señor ha visto la casa sucia. El Señor de verdad quiere que saquemos toda la basura. Renuncie. Yo le voy a pedir que renuncie, hermano. Es la primera cosa que le voy a pedir. Tres R's le voy a dar en esta hora. Renuncie. Rechace y reprenda. Usted diga: Señor, cuando usted se sienta tentado, atacado, hermano, y en esta hora diga: yo renuncio a eso. Yo renuncio a ese pecado. Yo rechazo lo que el diablo me ofrece, lo rechazo. Y yo reprendo todo espíritu que me esté queriendo atormentar por medio de este tipo de cuestiones. Renuncie, hermano, renuncie, rechace y reprenda, hermano. Usted tiene la autoridad para echar fuera demonios, incluyendo los que usted mismo ha dejado entrar a su vida. Pero a veces necesitamos la ayuda de otros, hermano. El discernimiento de otros. Aún le estoy hablando a aquellos que antes de conocer a Cristo, hermano, tuvieron una experiencia en esta área que pudo haberlos marcado, hermano. Muchas ataduras vienen desde la infancia. Yo no sé, hermano, si aquí hubo alguien que fue abusado sexualmente de niño. Pero eso, hermano, abre una puerta y trae esclavitud. Un abuso. Algo, hermano, que usted o hermana no tenía por qué haber participado. Hermano, ahí eso es una puerta, hermano. Y muchos cristianos, aún después de haber creído en Jesús, tienen ataduras, hermano. Tienen ataduras. O nos han creado, hermano, muchos conceptos equivocados sobre la sexualidad. Mucha gente tiene, hermano, tabús en su mente porque le han dicho que el pecado, que el sexo es malo, que la sexualidad es mala en sí misma. No es verdad, hermano. Usted tiene que entender que la sexualidad Dios la creó, y Dios no crea nada malo. Él lo dio como un regalo al hombre para que el hombre se deleitara, hermano, en la relación matrimonial. Pero el diablo lo ha pervertido, lo ha desvirtuado y ha convertido un acto egoísta, hermano, de autosatisfacción, donde solamente, hermano, el diablo busca que usted se ate, hermano, y quede encadenado a un hábito, hermano, del cual usted después, aunque quiera, ya no puede salirse, hermano. Es peor una esclavitud en esta área que aún el que es alcohólico, es drogadicto. ¿Sabe por qué? Porque esto es algo que no se ve, es algo, hermano, que no se puede ver, pero que causa los mismos efectos destructivos, hermano. Y en esta noche el Señor quiere hacer libres a todos aquellos que necesitan libertad. Quizá usted nunca lo había reconsiderado o pensado, pero el Señor, hermano, nos conoce y Él nos quiere ayudar. Espíritu Santo, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Señor, yo ato todo espíritu de cobardía en esta hora. Dice la palabra que seamos valientes. Que seamos valientes. Que seamos valientes. Yo ato todo espíritu de cobardía, Señor. Se necesita mucho valor para ponernos de pie, Señor, y reconocer que tenemos un problema. Pero yo le voy a pedir ahora sí, hermano, cierre sus ojos, no los abra, por favor. Y todo aquel que tenga un problema en esta cuestión, yo quiero que se ponga de pie, hermano, nos pongamos de pie. Y podamos decirle, nadie va a verlo, nadie lo va a juzgar. Yo espero que todos seamos lo suficientemente, hermano, honestos para no hacer las cosas, hermano, que se nos están pidiendo. Pero me interesa, hermano, que usted y yo podamos realmente ser libres. Así es que póngase de pie, hermano, en esta hora, todo aquel que necesite. No, no quiera quedar bien con el hermano, no piense que usted tiene que, ay, voy a quedar mal y me van a ver. Cierre, por favor, sus ojos, hermano. Simplemente se necesita el primer paso, hermano, es el valor de poder reconocer las cosas. Señor, yo soy el primero que me pongo de pie en este lugar, Señor. Soy el primero que te pide, Padre, ayuda en este momento. Señor, todo aquel que esté batallando, Padre, con estas cuestiones, yo te pido que tú nos ayudes a todos. Queremos ser limpios, queremos ser limpios, queremos ser limpios en el nombre de Jesús. Padre, yo pido por todos mis hermanos que valientemente, Señor, y todas mis hermanas que valientemente, Señor, en esta hora reconocen que necesitan de tu ayuda, Señor, para ser libres en todas estas cuestiones. Padre, yo bendigo sus vidas, Padre, y te pido que tú nos des sabiduría para confrontar este pecado. Queremos echarlo fuera de este lugar en el nombre de Jesús. No queremos ser esclavos, Señor, de la fornicación y de la pornografía. De nada de eso queremos ser esclavos. Queremos ser libres, Señor, en el nombre de Jesús. Buscamos la libertad que viene de Cristo Jesús. En esta hora ato todo espíritu, Señor, de pornografía, todo espíritu, Señor, de adulterio, todo espíritu, Señor, de fornicación, lo atamos. Declaramos, Señor, atado todo espíritu de lascivia, de orgía, Señor, de cosas semejantes. Todo espíritu que venga a corromper la moral de tus hijos. Todo espíritu que venga a corromper la moral de los cristianos, Señor, que ataca nuestra mente, que nos bombardea, Señor, constantemente, que está queriendo atarnos y arrastrarnos a que pequemos, a que hagamos cosas que no debemos de hacer. Todos los que estamos de pie en esta hora, Señor, queremos ser libres, anhelamos, Señor, tener una victoria completa. Hemos fallado, quizá no una, dos, muchas veces, hemos caído, hemos sido débiles y nos sentimos muy mal, Señor, cuando lo hacemos. Nos sentimos pésimos, Señor. Creemos que no merecemos tu gracia. El diablo nos hace pensar que ya no tenemos derecho a participar de la iglesia, menos a ministrar, menos a predicar, a enseñar, a tocar. Pero en esta hora el Señor quiere hacernos verdaderamente libres en el nombre de Cristo Jesús. Y yo creo y declaro que habrá libertad para todos los que estamos en esta hora, Señor, de pie. Padre, en el nombre de Jesús, déjanos llevar un proceso en el que podamos ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta hora. Póngase de pie todos, por favor. Vamos a ponernos de pie todos en esta hora y vamos a comenzar, hermano, a adorar el nombre del Señor. Adore al Señor, mire, su perdón es muy grande. Vamos a tocar el canto que Belén cantó al final. Vamos a cantar Gracias Sublime Es, y usted, hermano, empiece a adorar al Señor. Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento. arrepentimiento. Escúcheme bien, Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento. El Señor fue muy contundente: yo vine a llamar pecadores al arrepentimiento. Yo no vine a salvar a los buenos, porque los buenos, dijo el Señor, no necesitan salvación. Pero déjeme decirle algo, que la Biblia dice que no hay uno solo bueno, hermano. No hay uno solo bueno. Y si en esta tarde no fue tu área en la que tú batallas, hay otras cosas de las que también tienes que pedirle al Señor que te perdone. No hay pecados más grandes que otros. No hay pecados más feos que otros. El Señor aborrece lo mismo, hermano, a los que caemos, hermano, en unas áreas como los que caemos en otras. Dios ve igual al adúltero que al que se pelea con su esposo. Es la misma abominación delante de Dios. Hermano, el que practica brujería, el que lee el horóscopo, el que echa las cartas para adivinar su suerte, es lo mismo, hermano, que aquel que practica una orgía. No hay distinción de pecados delante del Señor. El celoso es igual delante del Señor que el hereje. Es lo mismo delante del Padre. Pero en esta hora, Señor, podemos adorarte por la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias sublime, hermano, que no hemos sido consumidos por nuestros pecados. Señor, gracias por perdonarnos como a Pedro y aceptarnos una vez más. Dígale, Señor, yo voy a pelear todos los días para mantenerme puro, para mantenerme limpio, para mantenerme firme. Señor, ayúdame, porque yo no puedo pelear solo. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Y nosotros como hermanos tenemos que aprender a ayudarnos también. Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Vamos a entonar esta alabanza, hermano. Dígale al Señor: tú eres el que rompes todo el pecado. Tú eres el que rompes todo el pecado. Tú eres el que rompes todo el pecado, Señor. Tú eres el que rompes, Señor, toda esclavitud. Dígale al Señor: quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, Señor, dígale: gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida hice ahí. Sí, Señor. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias por esa salvación que nos has dado, Señor. Muchas gracias, Señor. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida divina. hiciste en mí. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, muchas gracias te damos, Señor. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Por lo que hiciste en mí. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Señor. Yo te agradezco, Padre, que tú me hayas visto a mí, Señor, en la condición en que yo estaba. Que tú hayas venido, Padre, a precisamente a los que estábamos en prisiones, Señor, de toda índole. Que tú hayas extendido tus manos, Señor, hasta nosotros para levantarnos. Hermano, la libertad comienza con la fe de creer que en Cristo podemos ser libres. Usted tiene que creer que el Espíritu Santo que mora en usted le va a dar el poder para vencer el pecado. Usted no puede, hermano, solo. Usted no puede, hermana, sola. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder para vencer. Es el Espíritu Santo el que lo va a ayudar. Créalo. Usted tiene que decir: yo ya soy libre por lo que Cristo hizo en mí y por lo que Él ha hecho por su Espíritu Santo. Y usted tiene que empezar a trabajar. El diablo no va a descansar. Ser libre no es dejar de ser tentado. Escúchame, ser libre no es dejar de ser tentado. Ser libre es tener el poder de decir no. Ser libre es tener el poder de decir no. Es poder, hermano, mantenerse firme en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú estás con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no darte gracias? Si ese es el amor tan grande que tú has tenido para nosotros, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Santo es el Señor. ¿Sabe, hermano? Un día vino Jesús a la casa de un fariseo. El fariseo estaba comiendo con el Señor cuando entró una mujer pecadora de mala reputación. Y cuando esta mujer fue a los pies de Jesús y lloró ahí, El fariseo pensó y dijo: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Cuando Jesús entendió lo que él pensaba, le hizo una pregunta al fariseo y le dijo: dos hombres tenían una deuda, uno debía $1,000,000 y otro debía 100 pesos, y a los dos le perdonaron la deuda. ¿Quién crees tú que amará más? Y el fariseo contestó: pues al que se le perdonó más. Y entonces el Señor Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Dice, porque el que más se le perdona, más ama. Si usted a veces no alcanza a entender por qué unos cristianos parece que aman más a Dios que otros, es muy fácil. Hemos entendido cuánto nos perdonó el Señor, hermano. ¿Sabe cuánto nos perdonó el Señor? Todo. Todo, hermano. Ahora, lo interesante del mensaje que Jesús le dio al fariseo, hermano, era este. ¿Cuánto le perdonó Jesús a usted, hermano? ¿Cuánto? Entonces, ¿cuántos aquí deberíamos amar mucho al Señor? Todos. Jesús no le perdona a unos menos y a otros más, hermano. El Señor nos perdona a todos. Todo, hermano. Por eso a veces es difícil, hermano, entender cuando la iglesia no alcanza, hermano, a conectarse con el Señor. Cuando el Señor nos ha perdonado todo, hermano. Todo. Pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Ahora, escúcheme. La libertad no se consigue en una oración de domingo, hermano. Así de, ya soy libre. Esto es un proceso, hermano. Y si usted de veras quiere ser libre, yo lo invito, hermano, a que se acerque conmigo y me diga: hermano, yo quiero realmente trabajar en esta área. ¿Sí? Yo quiero trabajar en esta área porque quiero ser libre. ¿Sí? Los que de verdad anhelamos libertad buscamos ayuda, hermano. En algún momento todos tenemos que ir a pedir ayuda de alguien para ser libres de algo. Así es que, hermano, esa es la invitación. ¿Sí? Yo sé que el Señor nos va a ayudar a todos y vamos a poder limpiar, hermano, todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. Muy bien, hermano, vamos a dar gracias en esta hora. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, gracias te damos por este servicio, por tu palabra, por la alabanza, por la oración, por mis hermanos. Señor, te agradezco de verdad porque es hermoso poder vernos, Señor, que tú no escogiste, como tu palabra dice, a lo perfecto del mundo ni lo mejor del mundo. Tú nos escogiste a pesar de nuestras fallas y nuestros errores. Y tú tienes cosas grandes para cada uno de los que estamos aquí. Yo lo creo, Señor. Ahora te pido que bendigas la ofrenda que se va a levantar. Los diezmos tienen un propósito también, Señor. Y yo sé que tú nos vas a ayudar a todos, Señor. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Padre, al dador alegre. Yo te pido que tú recibas esta ofrenda con agrado, Señor, con manos limpias. Hemos limpiado nuestras manos delante de ti en esta hora. Hemos limpiado nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Y a veces entonamos, somos libres, Señor, para cantar, para saltar, para danzar, pero también debemos ser libres para decirle no al pecado cuando el pecado toque a nuestra puerta. Señor, te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros y que tú al salir de este lugar nosotros, tú vayas, Señor, como dice tu palabra, delante y detrás, Señor, rodeándonos. Bendigo a esta iglesia, Señor, y que esto que estamos haciendo, Señor, sea de tu agrado, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a recoger nuestra ofrenda, hermano. Y vamos a entonar una alabanza, esa alabanza que dice: Él me hizo libre, la canción feliz. Mire, hermano, hay que estar gozosos cuando el Señor nos da libertad, ¿no cree? Todo esclavo, hermano, que fuera libre, se debe de gozar. Y usted y yo, hermano, somos libres, somos hijos. Porque los esclavos ya leímos que no permanecerán para siempre. Pero los libres sí. Y vamos a declarar, hermano, por fe que somos libres. Y vamos a gozarnos de que ya lo somos, hermano. Y usted va a trabajar en eso. Es como los maestros que yo tenía que me decían: sí, tú ya tienes 10. Sí. Tú ya tienes el 10. Ya depende de ti que así lo conserves hasta el final del semestre o del año. Usted ya es libre. Ya depende de usted que se mantenga libre, hermano, hasta el final. Amén. Así es que esa es la tarea. Vamos a entonar esta alabanza y vamos a gozarnos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él me hizo libre. Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me más fiel Pedro, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí, y danzaría siempre tú por tu gran amor. Abre mi corazón para poder decir que me has amado, borraste mi pasado, Señor, quiero estar hacia todo lugar, que si tú estás conmigo, quieres contra mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste tú, y danzaría siempre tú por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste tú, y danzaría siempre Dios por tu gran amor. Todos vamos a cantar, somos felices y estamos danzando, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar, contemplar tu sonreír, con tus ángeles cantar, ¿por qué? Porque al volver aquí, porque vos estás aquí. Sí, Señor, Él me hizo libre. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí, y danzaría siempre Dios por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí, y danzaría siempre Dios por tu gran amor. Dale un aplauso fuerte al Señor que nos hace libres. Recuerde, hermano, el Señor ya nos perdonó. Y la Biblia dice que cuando Él nos perdona, manda nuestros pecados al fondo del mar. Y unas palabras hermosas que el Señor dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Así es que, hermano, el Señor te está diciendo: de aquí en adelante yo ya no me acuerdo más de lo que hiciste. Usted, tú tampoco te acuerdes, hermano, ni dejes que el diablo te lo esté recordando, porque el diablo es experto en estártelo recordando. Si el Señor ya no se acuerda quién eres tú, hermano, para estarte acordando, ¿ok? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos, hermanos, con el Salmo 121, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios les bendiga. No sé si hay talento. Sí, hay talento, hermanos. Salúdense unos a otros. Dense un abrazo, un saludo, hermanos. Sí. Que Dios les bendiga, hermanos. Recuerde que dentro de 15 días tenemos el culto de acción de gracias, hermanos, por la vida de Natalia. Así es que agéndelo. Ese día va a ser a las 11 de la mañana el servicio, para que lo tenga presente. Dios lo bendiga, mi hermano. Le amo en el amor de Cristo. Ay, en el mío también.